Un gran saludo a quienes escuchan Debate a Fondo. Hoy tenemos un programa especial y lo que puede ser el inicio de una interesante serie que esperemos sea de vuestro agrado. Como sabéis, llevamos un tiempo desgranando el papel que los medios de comunicación ejercen sobre la información que llega a la ciudadanía. Hemos analizado cómo esos medios nos manipulan o cómo intentan manipularnos, cómo su labor responde a intereses ajenos más que a satisfacer el derecho a la información, cómo se pliegan a empresas y a gobiernos, los modelos que se han puesto en funcionamiento en América Latina para combatir estos monopolios. Pero no queremos quedarnos en la crítica destructiva, no es nuestro estilo, ya lo sabéis. Afortunadamente hay experiencias interesantes en el mundo de la información que merecen ser difundidas y eso queremos hacer hoy, o por lo menos empezar a hacer hoy. Afortunadamente también en el equipo de Debate a Fondo tenemos un plantel de comunicadores de auténtico lujo que participan en medios alternativos y que nos van a permitir montar una serie de programas casi sin salir de casa para repasar el panorama contrainformativo del Estado español y de América Latina. Vamos a comenzar hoy con Canarias Semanal, uno de los medios más interesantes de todo el país y ahora mismo vamos a ver por qué. Para ello nos acompaña Cristóbal García, Cris para los amigos. Él es una de las cabezas visibles de este medio y nos va a ayudar a conocer un poco más a Canarias Semanal. Hola Cris, un placer tenerte de nuevo por aquí. Hola, buenas tardes y muchas gracias a todos por la invitación. Bueno, la verdad es que para nosotros es un honor que Canarias Semanal sea quien abra esta nueva serie de programas. Cris, ¿cuándo y por qué nace Canarias Semanal? Canarias Semanal nace en octubre del año 2004, hace por tanto ya 13 años de eso. Y surge, bueno, porque hay un grupo de compañeros, no muy grande realmente, en ese momento, que, bueno, seguíamos en esa época, había algún otro medio alternativo, fundamentalmente funcionaba Rebelión, pero en Canarias no había ningún medio de comunicación alternativo. La única posibilidad que tenía quien quería informarse eran los medios tradicionales, los medios corporativos, que bueno, en el caso de Canarias pues hay un par de diarios escritos, La Provincia, Canarias 7, en la provincia de Las Palmas, luego en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, pues en Santa Cruz hay otros más o menos como Diario de Avisos, Opinión de Tenerife, que a veces son de los mismos grupos mediáticos. Y luego en Internet había un medio afín al PSOE, que todavía existe, que es Canarias Ahora. Por tanto, no había ningún medio alternativo. Y nosotros, bueno, hablando de esa situación, pensamos que era necesario que hubiera una referencia, que las personas que querían enterarse de lo que sucedía en Canarias y también de lo que sucedía fuera, pero siempre llevándolo un poco a también al archipiélago, pues quisieran enterarse, tener una visión alternativa de lo que sucedía para poder orientarse, tanto a nivel individual como incluso los colectivos, pues no tenían esa opción. Y de ahí surge la idea de crear Canarias Semanal. A mí, Cris, siempre me sorprendió que bueno, que aunque la información local siempre la tenéis presente, al final casi se trata de un medio internacional, o al menos tiene una vocación internacional muy fuerte. ¿Cómo compatibilizáis esa doble vertiente, lo local y lo global? Sí, lo cierto es que cada vez hemos ido también más hacia lo internacional. Pero cuando surgimos de una manera con no muchas pretensiones, como te digo, simplemente con la idea de que la gente del archipiélago tuviera una referencia. Obviamente tienes que hablar de lo internacional y de lo estatal porque todo nos afecta, pero el nombre te indica que en principio era algo que se pensaba como local. Lo de semanal es porque inicialmente no esperábamos a tener un diario como tenemos ahora, no éramos muchos y pensábamos que con sacar una revista semanal pues era suficiente. Luego pronto nos dimos cuenta de que en Internet la actualidad exige que haya noticias diariamente, que la gente te lo pide. Y de ahí que se llamara Canarias Semanal. También el nombre tiene que ver con que no queríamos poner un nombre como, ¿qué te digo yo?, como La Chispa o uno que te identificara inmediatamente como un medio que luego nuestra línea editorial era de izquierdas y eso no lo ocultamos. Pero no que echara para atrás en principio a cualquier persona que quisiera informarse, ¿no? Y nos pareció un nombre bastante neutral. Lo cierto es que a medida que avanzaba el proyecto y que se nos unían además muchos colaboradores de distintas partes del mundo, porque tenemos colaboradores en Cuba, tenemos colaboradores en distintas partes del estado, en Estados Unidos incluso, pues entonces, bueno, cada vez ha tenido más esa vertiente internacional, que por otro lado, como te digo, la tuvo desde el principio, pero que ha ido cogiendo más importancia, ¿no? Decía una periodista justamente cubana que un medio era realmente libre si era independiente del capital, del mercado. ¿Cómo financiáis? Porque un proyecto de este tipo necesita, no demasiado, pero como mínimo sí, una cantidad de fondos periódicas. ¿Cómo lo hacéis? Sí, claro. Como dices, no es demasiado. Es decir, cuando estás en Internet, el sostenimiento no es excesivo y el sostenimiento lo aportamos quienes estamos más implicados en el proyecto. En más de una ocasión se nos ha presentado o nos han ofrecido, en la medida que íbamos teniendo más audiencia, nos han llegado ofertas de publicidad, que en su momento, después de reunirnos, desechamos. No porque pretendamos ser puros y estar totalmente inmaculados de cualquier tipo de publicidad, aunque sí, no, en cualquier caso no hubiéramos metido cualquier publicidad, sino que, bueno, no nos era imprescindible en la medida en que podíamos asumir el gasto del mantenimiento de una web, que al fin y al cabo es lo que supone el servidor y demás. Y luego porque quienes trabajamos lo hacemos de manera militante, cada uno luego tiene también su trabajo, hay algunas personas que ya están jubiladas y demás, pero nos sostenemos de otra manera y tenemos este trabajo como una actividad militante. Eso nos permite, pues, ser independientes desde el punto de vista económico. Has mencionado a un grupo de personas que componen Canarias Semanal. ¿Cómo es el equipo, al menos el núcleo central, no el de colaboradores esporádicos, sino cómo es el núcleo central de Canarias Semanal? Bien, el núcleo ha ido variando porque cuando surgió la idea en el año 2004, se le propuso a una serie de personas, entre las que yo me encontraba, pero también otras personas, algún profesor, profesores universitarios, algún periodista y demás. Y de esas personas, que debían ser 5 o 6, fueron las que inicialmente comenzaron el proyecto. Luego eso ha ido variando. De lo inicial quedamos 3, a los que se han sumado otros 2 compañeros recientemente, y algunas personas que comenzaron pues ya no están. Ese sería el núcleo central, lo que es digamos, el consejo editorial, los que nos reunimos, los que tratamos de tener una línea editorial que sea lo más coherente posible. Y a eso, con eso solo no podríamos mantener un diario si no fuera porque tenemos un grupo bastante nutrido de colaboradores que se ha ido aumentando y que siempre tratamos de aumentar, que como te digo, pues ahí tenemos colaboradores en Cuba, una periodista científica, otro periodista que trabajó en Trabajadores, tenemos a un colaborador que está, incluso uno en Miami, aunque obviamente no de la llamada gusanera, sino con otra orientación política progresista. Y luego colaboradores en el Estado español, colaboradores en Argentina y demás. Pero el núcleo lo componen a tiempo completo entre 4 y 5 personas. Digo entre 4 y 5 porque hay una que sobre todo nos asesora y nos ayuda en toda la cuestión técnica. Creo que vuelva a hacerte un poco la pregunta, pero bueno, para que quede claro para la audiencia. Evidentemente son todos voluntarios, ¿no? No hay profesionales o gente a sueldo. Somos voluntarios y al mismo tiempo tratamos de hacer el trabajo lo más profesional posible. Es decir, cuando comenzamos, sobre todo había, porque bueno, somos personas que venimos de distintos sectores, había algún compañero que tenía mucha experiencia en la cuestión del periodismo, pero sobre todo de la propaganda política y que había llevado muchas revistas y que un poco orientaba en un comienzo digamos, el desarrollo de la revista, que luego, bueno, pues tiene su propia dinámica. Y sí, todos trabajamos de manera militante. Nos gusta decir militante, porque se Perfecto. trata de una Claro. militancia cultural, al fin y al cabo. Creo que incluso hay alguien de este núcleo que también forma parte de nuestro plantel de tertulianos, ¿verdad? Sí, recientemente, y además estamos muy contentos de ello, hemos incorporado a Victoria como colaboradora. Y no es porque sea de compañera de ustedes, realmente estamos muy contentos de la incorporación y del nivel que está que tienen las aportaciones que nos está haciendo, y esperamos que sean lo más numerosas posible. Bueno, y Manolo Medina, ¿no? Y Manolo Medina, bueno, sí, pero Manolo Medina está desde el comienzo. Manolo Medina es uno de los compañeros que está desde el comienzo. Yo pensé que te referías a Victoria, que es la última adquisición. Manolo Medina también está, por supuesto, entre de los compañeros de Canarias Semanal. Sí, la verdad es que son un auténtico lujo, ¿no? A ver, ¿tenéis realmente algunos datos regulares de audiencia? ¿Podría decirme un poco cómo ha sido la evolución de la audiencia? Bueno, datos incluso de la procedencia, etcétera. ¿Estáis realmente satisfechos con esos números que vais consiguiendo? Hombre, podemos estar muy muy satisfechos en la medida en que, además, resulta a nosotros nos resulta, en cualquier caso, curioso que nos lean. Nosotros tenemos en la revista instalado un mapa que indica de dónde nos están leyendo en cada momento, y la verdad es que quien entra lo verá, está en la parte superior derecha de la portada, que nos leen de todas partes del mundo, lo cual resulta muy curioso. Teniendo además un nombre tan local como el que nosotros tenemos, que por cierto estamos ya en vías de cambiarlo, vamos a cambiar de nombre, vamos a seguir en la misma línea, pero vamos a cambiarlo al de Contracorriente, que nos parece que va también bastante en consonancia con el trabajo que hacemos. Nos leen de todas partes, obviamente, donde más el Estado español. El segundo lugar, curiosamente, donde más nos leen es los Estados Unidos. Se podría pensar en Latinoamérica y tal, pero el segundo lugar es Estados Unidos, y ya después de Estados Unidos viene Argentina, Venezuela, de Europa, bastantes países de Europa, supongo que porque hay muchos emigrantes del Estado español, en Alemania, en Francia, también en Italia, y la media diaria es de unas 3.000 visitas. Digo esa media porque tú sabes que eso fluctúa, ¿no? En verano a veces baja un poco y en alguna ocasión hemos llegado a tener hasta 30.000 y más visitas diarias. Pero la media está en eso ahora, actualmente. De los datos del comienzo, ya no te sabría decir porque estoy hablando de De la hace prehistoria. 13 años, ¿no? Hace la prehistoria, y la verdad es que nosotros empezamos además con unos muy pocos medios y demás. Pero ahora está en eso, una media de 3.000, a veces 4.000, 5.000, y en ocasiones que coincide con artículos pues que tienen mucha mucha repercusión, pues eso sube. Por ejemplo, estoy recordando un artículo que publicamos del coronel Amadeo Martínez Inglés, en el que se hablaba bueno, se le hacía una mención al rey emérito. Que eso, bueno, eso fue una cosa nunca vista porque empezó a verse en toda Latinoamérica y se dispararon las visitas de una forma tremenda. Y siempre que hay algo, digamos así, con mayor repercusión o algo más polémico, pues suben las visitas de una manera notoria. Bueno, ya que dices que estáis trabajando en un nuevo proyecto, que ya lo presentaremos si os viene bien también por aquí, Contracorriente creo que has dicho, Sí. ¿cómo vais a encajar la información local en ese nuevo proyecto? Bueno, la idea fundamental es cambiar el nombre porque, si bien, como te decía al comienzo de la entrevista, cuando pusimos el nombre actual, Canarias Semanal, no pensábamos que el medio iba a tener la repercusión a nivel estatal o internacional que tiene, ¿no? Entonces, bueno, nos parecía adecuado. A medida que ha pasado el tiempo, nos hemos dado cuenta de que se convierte en un lastre porque quien solo vea el nombre, pues es lógico que suponga que va a obtener información de Canarias y que además el medio se va a actualizar cada semana. Allí donde voy, tengo que hablar cuando voy a alguna parte de la península, lo primero que tengo que empezar es explicando que ni es semanal, sino diario, ni es solo de Canarias, sino Claro. tiene noticias de Estado internacional. La información local, en cualquier caso, la vamos a seguir dando porque nos parece que por más internacional o internacionalista que pretenda ser, siempre tienes que partir del lugar donde estás, porque si no, no tendrías los pies asentados en ninguna parte, ¿no? Entonces, nosotros vamos a seguir dando la información local e incluso tratamos de, cuando damos una información internacional, pues establecer conexiones, si hay, ¿no? Si hay conexiones con Canarias, pues establecerlas. Lo mismo que cuando damos alguna información local de interés, tratamos de que la redacción de esa noticia la permita que sea entendible por un lector en Madrid, por un lector en Buenos Aires o por un lector, pues no sé, en Bogotá, cuando esa información tiene un interés obviamente internacional. Cuando se trata de algo puramente local, pues no hace falta hacer ese esfuerzo. Sí, no hace falta contextualizar tanto. Exacto. He visto que, bueno, que desde hace algún tiempo habéis dado un salto a la televisión por internet. ¿A qué ha sido debido? ¿Y vale la pena cambiar un poco el formato con, bueno, con la dificultad que tiene trabajar en un medio ya visual o audiovisual? Sí, a nosotros nos parece, desde el comienzo nos parece que sí vale la pena, y desde el comienzo de la revista siempre tuvimos la intención, en la medida de nuestras posibilidades, de nuestros medios, que antes eran mucho menos y ahora pues tenemos alguno más, de combinar lo escrito. En ningún caso se va a renunciar a la palabra, al artículo escrito, pero sí combinarlo siempre con la información audiovisual. Desde el comienzo tratamos de hacer vídeos en los que explicábamos algún tema en concreto, con unos medios al principio muy rudimentarios, que se limitaban a veces a una sucesión de fotografías con una voz en off que iba narrando una historia. Así narramos, por ejemplo, hace muchísimos años, cuando en el Estado español casi nadie hablaba mal de la monarquía, narramos una historia de Juan Pa, digo, de del rey emérito. De Juan Carlos de Borbón, en el que tratábamos de desmitificar y de contar cómo durante la transición se le había construido una imagen que no respondía a la realidad de lo que significa, lo que es este rey, que además fue el sucesor de Franco designado por este. Y eso desde el principio vimos que tenía mucha salida y que tenía interés. ¿Cuál es la función de esto? Tratar de llegar al mayor número posible de personas. Hay personas que le cuesta leer imagen en internet, y no hay que desechar ni despreciar la posibilidad que te ofrece un vídeo, por ejemplo, para explicar un proceso, para explicar una historia. Ahora lo que estamos haciendo ahora es diferente, porque tenemos cámaras, porque tenemos la posibilidad de hacer entrevistas en vídeo, de hacer entrevistas vía Skype, que después montamos con un programa. Eso para nosotros, entre otras cosas, es muy importante, mucho más importante incluso de lo que puede ser para un medio que está en la península, porque nosotros estamos muy alejados. No hay que olvidar, o no deben olvidar quienes nos escuchen, que Canarias no está en ese recuadrito que ponen cuando dan el tiempo en televisión, sino que nosotros somos unas islas africanas. Y ese aislamiento supone muchas limitaciones. Entonces, la posibilidad que nosotros tenemos ahora de hacer una entrevista vía Skype, pues se me ocurre a Ángeles Diez, a Carlos Aznares, para saber lo que está pasando en Argentina. Hace poco nos han pasado el contacto y lo entrevistaremos, de James Petras, o de cualquiera, en cualquier lugar del mundo. Pues eso ofrece muchas posibilidades. Y sí nos parece que merece la pena, aunque obviamente es un trabajo adicional, porque tienes que hacerte con un nuevo medio que tampoco era el nuestro, tienes que ejercer como locutor, pero nos parece interesante, y desde luego nuestra intención es avanzar por ese terreno. Por ejemplo, hacer un programa semanal en el que entrevistemos a alguien sobre un tema concreto vía Skype, y tener cada vez más programas de ese tipo, de lo que se puede llamar una televisión por internet, sin renunciar, por supuesto, a lo que seguimos haciendo, que son los artículos escritos. Vamos ahora a entrar quizá un poco en el fondo de todo esto. Yo creo que la mayoría de la gente que está oyendo este programa ya conoce a Canarias Semanal y sabe un poco de qué van. Pero bueno, tú como fundador del medio, ¿cómo definirías la línea editorial de Canarias Semanal o de, bueno, cómo le vais a llamar ahora a contracorriente? Con una sola palabra, porque es más genérica que otras que pudiera decir, se podría decir que se trata de una línea editorial anticapitalista. Lo que sucede, anticapitalista obviamente incluye antiimperialista y otras definiciones. Lo que sucede hoy en día es que hay que explicarlo de anticapitalista, porque hay muchísimas personas, muchísimas organizaciones que se definen como anticapitalistas y que después están en realidad defendiendo arreglos o apaños del sistema, ¿no? Nuestra línea siempre fue esa, siempre fue anticapitalista. Desde que nacimos, tuvimos la idea de que teniendo una línea editorial clara, aun así fuera una revista amplia, es decir, no sectaria, en la que tuvieran cabida diferentes corrientes de la izquierda. En un comienzo lo que hicimos fue situar el límite en el PSOE, obviamente excluyéndolo desde el PSOE hacia la izquierda, y a ir dar cabida a todo el mundo, anarquistas, independentistas de izquierdas que aquí hay en Canarias, comunistas, republicanos. La idea era que la revista se pudiera convertir en una referencia para todo este amplio espectro, pero no de una forma que fuera una especie de cajón desastre donde cada uno da su opinión y eso queda simplemente para que cada uno lea lo que le interese. Lo que nos pareció fundamental desde el principio es, y todavía nos lo parece, es potenciar el debate, potenciar el contraste de ideas, de planteamientos entre todas estas corrientes. Porque tenemos muy claro, para nosotros está muy claro que es en este contraste de ideas donde nos podemos ir aclarando nosotros, donde se puede ir aclarando también quien lea o quien vea o quien escuche un medio de comunicación. Esa fue siempre nuestra línea, pero también, como te digo, claramente anticapitalista, y como tal, pues lo cierto es que incluso sin proponerlo, desde el principio, pues ha tenido mucho peso la crítica a la socialdemocracia, a la tradicional y a la socialdemocracia vergonzante. Me refiero al PSOE, obviamente, eso, bueno, hoy en día tampoco es gran cosa porque esa crítica se ha extendido mucho, pero también a las organizaciones políticas a las que le hemos dado cabida, por ejemplo, a Izquierda Unida siempre ha tenido cabida, siempre que han querido escribir, pero al mismo tiempo le hacíamos la crítica en la medida en que observábamos o nos dábamos cuenta que desde una perspectiva que se pretendía anticapitalista, en realidad tenían planteamientos socialdemócratas, que siempre su línea iba a un intento de pactar con el PSOE y demás. Nos parece que esa crítica de la socialdemocracia en su vertiente antigua y en la moderna, o en la contemporánea, es muy importante en un medio de comunicación que se diga anticapitalista, y de ahí que también pues hagamos mucha crítica a las nuevas organizaciones, concretamente a Podemos, ¿no? Que es quizá el máximo exponente de esa nueva socialdemocracia. Vamos a ahondar un poquito más en esta cuestión de la línea editorial. Te propongo una especie de juego. Yo voy a mencionar un tema, cualquiera de los que habitualmente tocáis en Canarias Semanal. Y bueno, me vas a contestar con una respuesta corta de una frase o una idea o un párrafo cuando estamos escribiendo sobre lo que realmente te parece. Yo creo que serían unos 15 temas con respuestas de un minuto o un par de minutos y creo que a nuestros oyentes les vendrá bien para saber un poco mejor de qué va un poco el medio, ¿no? Y para empezar, yo como sé que está muy relacionado con Canarias, Venezuela. Venezuela. Bueno, Venezuela, lo primero que me viene a la mente cuando hablamos de Venezuela son las campañas mediáticas contra cualquier país que trate de tener una línea independiente. Venezuela ha sido una esperanza para Latinoamérica, el proceso bolivariano concretamente, y bueno, todavía es una esperanza en la medida en que logre avanzar. Yo creo que lógicamente el reto que tienen en Venezuela es realmente dar el paso y avanzar hacia un proceso que realmente sea socialista. En caso contrario, pues no le veo futuro a ese proyecto. Y bueno, y confío en que pueda ser así, porque si cayera hoy en día Venezuela, caerían muchas más cosas en toda Latinoamérica y el efecto lo sufriríamos también nosotros. El diario El País. El diario El País, bueno, pues un paradigma de los medios de comunicación capitalistas, de lo que hemos estado hablando en algunos anteriores debates a fondo. A mí me parece que de los medios de comunicación capitalistas y de la degradación, digamos, a la que han llegado esos medios, que pretendiéndose medios muy serios, muy sesudos, se han convertido en meros órganos de propaganda y en hacedores de campañas mediáticas, pues terribles contra cualquiera que pretenda ser independiente, como hablábamos ahora de Venezuela o de Cuba o de cualquier otro país. Y no me parece, no coincido, no comparto la opinión de que el país fuera esencialmente, cierto que ese proceso de degradación se ha producido, pero no creo que fuera esencialmente diferente durante la transición cuando tenía otra fama, más Ajá, progresista. perfecto. República Árabe Saharaui Democrática. Bueno, para nosotros que estamos en Canarias, la República Árabe Saharaui o el pueblo saharaui, pues es un pueblo hermano, un pueblo resistente, un pueblo que lleva muchísimos años sufriendo la represión, la ocupación de una monarquía feudal y un pueblo que han dejado muy solo, por cierto, ¿no? Hay un movimiento de solidaridad en Canarias, en todo el estado, pero es un pueblo que han dejado muy solo y que creo que lamentablemente dependen solo de esa solidaridad y de ellos mismos, y que no veo que tengan una salida muy muy halagüeña a corto plazo, ¿no? Desgraciadamente. Desgraciadamente. Capitalismo. Barbarie. El capitalismo es la barbarie, el capitalismo es un sistema depredador, ya lo decía Marx, es depredador de personas y depredador del medio ambiente y no tiene arreglo. La cuestión es que lo peor, una de las cosas peores que tiene el capitalismo es la capacidad que tiene para confundirnos acerca de la posibilidad, de la presunta posibilidad de que haya un capitalismo de rostro humano, un capitalismo que no sea salvaje, un capitalismo que no deprede el medio ambiente, y esa posibilidad no existe. Por tanto, aquella frase que se le atribuye a Rosa Luxemburgo de socialismo o barbarie, es decir, socialismo o capitalismo, está totalmente vigente y o somos capaces de superar este sistema o el sistema acabará con nosotros o por lo menos con una buena parte de nuestra especie. Me quedo con lo que decías al principio, no tiene arreglo. Por mucho No tiene que ningún lo arreglo. intenten algunos, no tiene arreglo. Ahora, mójate un poco. Referéndum catalán. El referéndum catalán, lo primero que me viene a la cabeza, un derecho democrático del pueblo catalán. Es decir, el derecho a la autodeterminación, para mí y en la tradición en la que yo me inscribo, es un derecho que hay que defender. No me interesan o no me importan las cuestiones legalistas en las que se entran normalmente en los medios corporativos por interés sobre quién tiene derecho y quién no tiene derecho a la autodeterminación. Creo que cualquier pueblo tiene derecho a la autodeterminación. También creo que ese es un derecho que hay que ganarse, que no vale de nada decir existe o apelar a instancias legales. Ese es un derecho que hay que ganarse. Y al mismo tiempo creo y observo desde la lejanía, pero también por compañeros que tengo en Cataluña, observo digamos, con decepción que el proceso catalán está siendo hegemonizado por la burguesía catalana y que la izquierda que está ahí, me refiero a la CUP, de alguna manera se ha subordinado y creo que eso lo pagarán más temprano o más tarde. En cualquier caso, el referéndum, si me dices una sola frase, un derecho democrático del pueblo catalán. Con Juanlu González continúas, esto es Debate a Fondo, parte de Enfoque Crítico, y con Juanlu González continúa Cristóbal García. Cambiamos de tercio. Siria. Siria es el país que está resistiendo actualmente el terrorismo internacional promovido por Occidente. Un país que, como todos sabemos, tiene una gran importancia geoestratégica y de ahí la situación en la que se encuentra, de ahí que Estados Unidos, pero también la Unión Europea, hayan hecho lo que han hecho para destruir un país en el que con todos los defectos que pudiera tener, más que el Estado español, lo veo difícil. Era un país que todo el mundo que lo conoce dice que era un país pues bastante laico desde el punto de vista de cómo se organizaba la sociedad y que en cualquier caso solamente correspondía a los sirios determinar cómo se gobierna y quién es su gobernante. Y un país que lamentablemente están destrozando de una forma vil, ya te digo, con un terrorismo promovido por Occidente. el mismo que estamos sufriendo solo de vez en cuando en el Estado español o en Francia, y que tanto conmueve las conciencias de los hipócritas, es el que están sufriendo de la manera más terrible los sirios desde hace muchos años. Volvemos para casa. Partido Popular. El Partido Popular, el franquismo, ¿no? El Partido Popular es la derecha franquista reconvertida al sistema parlamentario, con su vertiente liberal, en el sentido de Margaret Thatcher, pero al fin y al cabo un liberal como un burgués, no, pues, cuando llega la hora de la verdad se manifiesta como un fascista. Entonces, no creo que haya que decir mucho. De todas maneras, no me parece ni siquiera, desde el punto de vista que hablamos de un medio de comunicación alternativo, por supuesto hay que denunciar todas las corrupciones del PP, hay que denunciar lo que hace el PP, pero no me parece ni siquiera lo más importante, porque dentro del ámbito que nos movemos es bastante evidente, ¿no?, que estamos hablando de una ultraderecha pretendidamente democrática. La verdad es que a veces se nos critica porque, digamos, criticamos más a los nuestros, a los supuestamente nuestros, a la supuesta izquierda, que a un partido como el Popular, que, bueno, no deja de ser un, ya lo han dicho algunos jueces, ¿no?, una organización mafiosa, claro, como tal, ¿no? Bueno, no, pues es cierto, pero es que date cuenta, es decir, para eso, por supuesto, nosotros lo hacemos y lo hacen ustedes, y hay que hacerlo, hay que denunciarlo. No puedes callarte cuando están gobernando unos mafiosos, ¿no?, que bueno, que no están en la cárcel porque ellos son los dueños del cotarro, o representan, mejor dicho, a los dueños del cotarro. Pero ese papel ya lo hace, pues no sé, Público, el Diario.es, La Sexta lo puede hacer, ¿no?, porque representan a otra fracción, a otra pata del poder político. Y ellos lo hacen, y lo hacen muy bien, porque tienen muchísimos más medios que nosotros. Entonces, nosotros, como tenemos que decidir a dónde orientamos nuestros esfuerzos, pues yo creo que es lógico y es útil y es necesario que los orientemos hacia otras formas en las que se acaba a veces engañando a la gente con partidos pretendidamente transformadores. Vamos a ello. Podemos. Pues Podemos. Parece que estábamos introduciendo. Podemos, me parece que ha sido, y no soy el único que lo crea, hay gente que lo ha analizado ya, me parece que ha sido la salida que ha tenido el sistema. No estoy diciendo que hubiera algún tipo de mago que estuviera ahí moviendo los hilos para crear Podemos. No, Podemos se creó porque había una serie de personas que tenían la aspiración de ocupar un lugar dentro del establishment político. Pero me parece que ha sido la salida del sistema que ha permitido desmovilizar. Es obvio que ya no hay nadie en las calles, y reconducir la indignación. Estoy utilizando esta palabra con todo el sentido, porque estoy remitiéndome al 15M, reconducir esa indignación de la gente hacia las instituciones del sistema. Me parece que Podemos está ejerciendo hoy el mismo lugar, el mismo papel que en el 82 ejerció el PSOE, y que es fundamental para la izquierda realmente transformadora, la izquierda que quiere superar el sistema capitalista, que no cree que sea posible, como hablamos al principio, reformar este sistema, y menos en su fase actual. Es fundamental denunciar ese papel que juega Podemos y acabar con las ilusiones infundadas que tiene todavía mucha gente con muy buena voluntad sobre lo que puede hacer este partido. Venga, cambiamos un poco de tercio de nuevo. OTAN. La OTAN es el brazo armado del sistema capitalista. El sistema capitalista, la mano virtuosa del mercado, la mano invisible del mercado de la que habla Adam Smith, o la que hablaba Adam Smith, lo cierto es que ni funciona hoy ni ha funcionado jamás sin la mano de hierro de las cañoneras, de los ejércitos. Esa es la manera en la que siempre el sistema capitalista, que nació, como decía Marx, chorreando sangre, y has continuado chorreando sangre y chorreará más sangre, esa es la forma en la que el sistema capitalista se impuso, se abrió camino y se sigue abriendo camino. Sigue abriendo mercados, o por las buenas, es decir, si quieres abrir el mercado y quieres permitirme a las transnacionales que entren en un país, pues se hace por las buenas. Si no se hace, pues con presión económica, y finalmente, si es necesario, se hace bombardeando con la OTAN o con el ejército de Estados Unidos, como han hecho en Siria, que hablábamos antes, como si son Yugoslavia, como se hace en cualquier país que sea necesario. La transición española. La gran estafa de la historia contemporánea de España es la transición española. Yo soy hijo de la transición española porque nací en el 76 y nací escuchando una y otra vez esa historia, esa reconstrucción de la historia, ese mito que fue la transición española, que en realidad se puede decir que es el mejor ejemplo de aquel principio lampedusiano de cambiar algunas cosas para que nada esencial cambie. Cuando muere Franco, hay una crisis. Hay quien ha establecido algunos paralelismos o analogías entre aquellas crisis y la crisis que hemos sufrido ahora, pero hay una crisis, por supuesto, del sistema político, pero también coincide con una crisis económica del sistema capitalista en los años 70, y el capitalismo estaba en esa crisis y España más, si coinciden la económica con la política. Y había que salvar el capitalismo español y había que garantizar aquello para lo que estaban funcionando los que se habían vuelto demócratas del aparato franquista y los que participaron en esa operación. Me estoy hablando, por supuesto, del PSOE de Suresnes, pero también de la dirigencia del Partido Comunista de España, para garantizar eso, que nada esencial cambiase y que en lo que se lo fundamental, la estructura económica del país, pero incluso en cuestiones como el aparato del Estado. No es una casualidad que hoy tengamos, por ejemplo, la Audiencia Nacional, que, como todo el mundo sabe, es sucesora del Tribunal de Orden Público franquista. Entonces, la transición es clave, es decir, y entender lo que fue la transición sería clave para poder transformar el Estado español. No entenderla es lo que permite que hoy se vuelvan a producir nuevos engaños, como el que estábamos hablando antes, de una nueva transición como la que estamos viviendo ahora, con nuevos partidos que quieren jugar el papel que entonces jugaron el PSOE, Alianza Popular o la UCD. El proyecto de la Unión Europea. Un proyecto imperialista, obviamente. El proyecto de la Unión Europea es el intento fallido, se ve ahora claramente, fallido de las grandes potencias europeas, sobre todo de Alemania y de Francia, fundamentalmente de Alemania, como se ve ahora, de constituir un bloque capaz de competir con los Estados Unidos y cuando surge la Unión Europea o la Comunidad Económica Europea entonces con Japón, que era en aquel entonces el otro elemento de esa tríada. Hoy Japón ya no lo es, pero hay nuevas potencias como son China, como es Rusia. Y la Unión Europea es eso, la Unión Europea es un proyecto imperialista que trata de competir con los Estados Unidos y con otros competidores también imperialistas. Y por tanto, le sucede lo mismo que al capitalismo, que no es reformable, como pretenden muchos partidos, como Podemos o también Izquierda Unida, que siempre quieren reformar el Banco Central Europeo, quieren reformar el Parlamento Europeo, y lo que se ha creado para una función y se le ha dado una forma para esa función, no se puede recrear para que la Unión Europea sea la Unión Europea de los pueblos. La Unión Europea de los pueblos tendría que ser otra cosa y que tendría que ser el resultado de revoluciones sociales en las distintas naciones de Europa. Palestina. Pues con Palestina sucede, bueno, cuando hablas de Palestina me recuerda a lo que me preguntabas antes del Sáhara, ¿no? Palestina es una de las vergüenzas mayores también de Occidente, en la medida en que es un pueblo y un país ocupado por otra nación o por otro, como es Israel, de una manera artificial, con toda la complicidad de los países europeos y de Estados Unidos. Y no sé qué más decirte, es decir, un pueblo que está también resistiendo y masacrado y sometido a un genocidio silencioso porque lo silencian, porque silencioso no tiene mucho en realidad. Y un punto caliente ahora mismo en la actualidad internacional, Corea del Norte. Corea del Norte, si quieres que lo resuma así, pues un país que trata de ser independiente y que trata de ser soberano en un mundo donde muy pocos países o son soberanos o muy pocos, quizá Cuba y Venezuela lo intenta y algún otro país lo intenta, pero son muy pocos los países que son soberanos y trata de ser simplemente soberano, tiene un sistema político que se han dado los coreanos y yo creo que eso es lo fundamental que nosotros debemos respetar, ¿no? Respetar el derecho de cada pueblo a organizarse como quiera, a darse el gobierno que quiera, con independencia de que tú puedas tener tus críticas o haya elementos, como hay elementos que a mí me parecen de Corea del Norte que no entiendo, como la forma en la que se produce el paso del liderazgo. Hace poco le hacía una entrevista a Alejandro Cabo de Benoist y le preguntaba sobre eso. Hay otras cosas que uno no entiende porque realmente los coreanos son un pueblo y una sociedad muy, muy alejada de nosotros, pero en cualquier caso, un pueblo que trata de ser soberano y yo creo que hay que defender su soberanía, un pueblo que trata de defenderse. Como ahora estamos hablando de eso y se habla mucho del tema de los misiles y de las armas nucleares, en mi opinión, lo ideal, lo que todos querríamos seguramente, sería que no hubiera ninguna arma nuclear en el mundo. Las armas nucleares son terribles y ojalá no existiera ninguna. Pero desde el momento en que hay una gran potencia que tiene miles de ojivas nucleares, como Estados Unidos, China tiene miles de ojivas nucleares, en Rusia tiene un montón de ojivas nucleares, lo que no me parece lógico ni justo es pedirle a un pequeño país que se desarme. Lo lógico sería que se empezaran a desarmar las grandes potencias y que luego, en todo caso, lo hiciera Corea del Norte. Si Corea del Norte hubiera estado desarmada desde hace muchos años, yo creo que ni existiría, Exacto. como Es tal. que lamentablemente sucede así. Si Irak hubiera tenido armas de destrucción masiva, no hubieran destruido Irak. A Irak lo destruyen porque no tiene armas de destrucción masiva. Es decir, lamentablemente en un mundo en el que funciona así, es como, imagínate, ¿no? Es decir, está el matón del patio de la cárcel, que además va armado y va cargándose a la gente, y entonces le vas a decir a los demás que no hagan un punzón para defenderse. Hombre, lo ideal es que nadie tuviera un punzón y nadie se tuviera que usar la violencia, pero primero desarmemos al matón del patio de la cárcel, ¿no? Yo creo que teníamos más cuestiones que plantear, pero para tampoco agotarte ni a nuestros oyentes, creo que podemos dejarlo aquí. Sí, bueno, si quieres algún tema así concreto que se haya podido quedar al tintero y que quieras comentar, puedes hacerlo sin problema. Si no, pues entramos en algunas cuestiones de tipo mediático para seguir un poco con la línea de nuestro programa. Tú mismo. De acuerdo. No, no, como tú quieras. Yo no sé cómo está saliendo porque estoy cansadísimo, porque he estado dedicado todo el día al trabajo físico y Wow. acabo molido. Sin problema, yo creo que está quedando genial. Cris, a ver, ¿cómo ves realmente? Vamos a entrar, como decía, en temas mediáticos, ¿no? En temas de medios de comunicación en nuestro ámbito, en el Estado español y en Latinoamérica. ¿Cómo ves el panorama de verdad? ¿Qué está sucediendo en el mundo de la información en los últimos años? Bueno, a mí yo empezaría diciendo que, bueno, lo hemos tratado en algunos, en varios debates a fondo. Lo que está sucediendo en el panorama mediático, en el mundo mediático, es lo que sucede en todo el sistema capitalista. Es decir, cada día están más concentrados y centralizadas las empresas y el capital. Y lo mismo sucede con las empresas mediáticas. De ahí que cada vez haya menos empresas y cada vez sean más grandes y, por tanto, el monopolio de la información o el oligopolio de la información esté cada vez en menos manos. Y los medios de comunicación, lo hemos tratado también en otros programas, cumplen la función que cumplen. Cumplen la función de transmitir y reproducir la ideología dominante, la de establecer los marcos de lo que es aceptable, lo que es aceptable en la transmisión de esa ideología, lo que la gente puede, hasta dónde la gente puede llegar. Esa es la función que cumplen los medios. Por ejemplo, cuando tú calificas como extrema izquierda a una organización política como Podemos, que es socialdemócrata, pues ya estás estableciendo cuáles son los límites donde la gente puede llegar. Lo que puede pensar cualquiera es que si estás más a la izquierda de eso, solamente puede ser un terrorista. Ese es el panorama en el Estado español. No creo que sea diferente al panorama a nivel internacional. Son unas muy pocas empresas las que controlan toda la información y la información y lo que es la producción de entretenimiento, que es como la gente en realidad a veces es adoctrinada, ¿no? Entonces, para mí eso no tiene solución. La única solución es ir creando medios alternativos que tengan cada día también mayor imbricación con los movimientos sociales e ir generando medios que realmente puedan disputar la hegemonía ideológica de esos otros medios. Para eso yo creo que todavía estamos bastante en pañales, ¿no? Que estamos lejos de haberlo conseguido, pero por otro lado es normal, porque es la situación en general que hay dentro, en la izquierda, dentro del Estado español y de Europa. ¿En qué queda entonces la libertad de prensa? Yo creo que esa es una pregunta que yo creo que tú me haces porque tienes que hacerla, ¿no? La libertad ¿Es algo formal? ¿Es algo es algo real? formal. La libertad de prensa, a veces se hace un juego de palabras que yo creo que dice mucho, es la libertad de empresa. La libertad de quien tenga dinero suficiente para que le den una concesión en la televisión, en la radio, para mantener un periódico como El País, aunque sea deficitario, porque está sostenido por el dinero de los bancos. La libertad de prensa, si se entiende como libertad de expresión, como la posibilidad de que todos los sectores de la sociedad se expresen igualmente en los medios, es una de las ficciones del sistema. Una de las grandes ficciones del sistema y una de las grandes ficciones que hay que contribuir a que la gente se vaya dando cuenta de que es falso, de que en los medios de comunicación obtienen distintas versiones de los intereses de una misma clase social y que esa es la única libertad de prensa o de empresa que podemos esperar en nuestro país. Quería que lo explicitara claramente. Creo que el dicho es algo así como la libertad de prensa solo la puede ejercer el dueño del medio, ¿no? Claro, en aquellos rifirrafes que se tenía Rafael Correa con Ana Pastor, que seguro que tú llegaste a ver, ¿verdad? Claro. En la red, él decía algo que es cierto, ¿no? Desde que se inventó la imprenta, pues la libertad de prensa era la del dueño de la imprenta. Si no tienes la imprenta, tú no puedes producir, tú puedes hacer un panfleto y repartirlo, y se haría, y se hacía, pero siempre estarás en inferioridad de condiciones con aquel que tenga una imprenta en cada pueblo o en cada ciudad para transmitir sus ideas, ¿no? Bueno, nos vamos acercando un poco al final de esta entrevista y bueno, como decía al principio, queremos ser positivos, queremos ser constructivos y bueno, nos interesa en este caso tu opinión sobre, además de Canarias Semanal, ¿cuáles son otros medios con los que puedes sentirte más o menos identificado o que utilices o que leas de continuo para estar informado, etcétera, etcétera? O quizás que puedan servir incluso como fuente de información para Canarias Semanal. Bueno, yo creo, en principio, no tenemos que sentirnos al 100% identificados, porque sería muy aburrido, entre otras cosas. No tendríamos debate, ni debates a fondo, ni ningún otro. Pero sí hay medios, por supuesto, hay más medios alternativos en el Estado español, que yo consulto, que a veces estoy muy de acuerdo con ellos, otras veces discrepo en algunas cosas sustanciales a veces, pero medios alternativos, la AEN, Insurgente, Caos. Hay un medio que llevan unos compañeros en Tarragona, pero no está en internet y es diferente porque es una revista pensada para los militantes, pero que es muy interesante, ya es de nivel de una revista de tipo teórico, que se llama Spinetta and Caragolins, que también se puede consultar por internet porque ellos la ponen en PDF. Pero como digo, ya es una revista pensada para que ellos la dan en papel, la sacan en papel y se la dan mano a mano a sus militantes. A nivel internacional, yo suelo seguir bastante Resumen Latinoamericano. Además, tenemos como colaborador, de vez en cuando llamamos a Carlos Aznar, le hacemos entrevistas. Y bueno, no sé, otras que leo a veces son Red Voltaire, también. Y seguramente que me dejaré alguna por ahí, pero bueno, esas son las que recuerdo en este momento. Bueno, y Cris, si tuviéramos que entrevistar, hacer una otra experiencia como esta con alguno de estos medios, ¿a cuál nos podría sugerir? Uno solo. Bueno, uno, un par de ellos, o tres, Un y par de ellos. ya. Bueno, de los que te he dicho, yo creo que sería interesante entrevistar a alguien de la AIN, porque es un medio que lleva también muchísimo tiempo. Que ha tenido bastante contacto con todo el movimiento sociopolítico en el País Vasco, que ahora están siendo críticos con la deriva que esto está teniendo. Y sería interesante que hablaras quizás, o que hablaran con estos compañeros que te digo de Tarragona, de la gente de Spinetta and Caragolins, porque tienen una visión diferente y porque entienden el medio de comunicación de una manera clásica dentro de la tradición marxista como un organizador colectivo. Y entonces ese fue el título de un debate que tuvimos justamente en Tarragona, invitados por ellos, compañeros de la AIN, yo estuve ahí también, y de Insurgente, y un medio de Cataluña que se llamaba La Directa. Pues lo vamos anotando. Nuestro compañero de producción incansable, José Corrales, seguramente ha tomado nota y en breve nos iremos poniendo en contacto con alguno de estos medios para saber si se prestan a tener aquí un directo como el tuyo. Nuestras líneas de contacto son las siguientes: correo producción radioonline@gmail.com, nuestra cuenta de Twitter @enfoquecritico_ y nuestro Facebook facebook.com/debateafondo. Bueno, y seguimos un poco, vamos, acabamos con Canarias Semanal. A ver, ¿dónde podemos encontrarte? Imagino que además de la página web tenéis canales en redes sociales. En fin, cuéntame un poco dónde podemos encontrar todo lo que hace Canarias Semanal, tanto en artículos como en televisión, etcétera, etcétera. Bien, lo fundamental, en realidad, donde está todo realmente centralizado es en la página web. Y la página web es www.canarias-semanal.org. Ahí, a través de la página, en la misma página, en la portada, en la parte superior derecha, hay enlaces a nuestra página de Facebook, que, bueno, que es también lo mismo. Pones en Facebook Canarias Semanal y llegas a la página de Facebook. Tenemos un canal de YouTube que también es muy fácil de buscar, solo hace falta poner Diario Canarias Semanal, donde subimos algunas de las entrevistas, o estamos subiendo ahora todas las entrevistas que hacemos y los programas televisivos, porque comenzamos trabajando en Vimeo, porque nos parecía que tenía más calidad de imagen, pero YouTube se impone, es lo más que se ve, y entonces pues también a través poniendo en YouTube Diario Canarias Semanal pueden ver ahí nuestros programas televisivos. Y fundamentalmente, esos son los medios. Bueno, Sí, y sí, el cambio a contracorriente, ¿cuándo va a ser? ¿Está previsto en breve? está previsto que esperamos que sea en octubre, seguramente. El cambio lo hemos pospuesto un poco porque hay una serie de cuestiones técnicas que hay que amarrar bien para no tener problemas. Es decir, que haya una redirección. Habrá una redirección para todo el que nos busque en Canarias Semanal, que vaya a Canarias Semanal y sea redireccionado directamente a contracorriente. Y tenemos que afinar algunas cuestiones técnicas para garantizar un cambio. El cambio siempre tiene riesgo. Ahora, si no cambia, no puede haber mejora, ¿no? Entonces estamos afinando esas cuestiones técnicas y yo creo que en octubre pasaremos a llamarnos a contracorriente digital, que nos parece que va bastante en línea con nuestra línea editorial también, y que nos parece que es como hay que estar en esta sociedad, lamentablemente, a contracorriente. Hay que estar en contracorriente, no queda otro remedio. Perfecto, Chris, creo que es un buen nombre para seguir con la tarea que ya lleváis pues más de 10 años desarrollando. Pues nada más, muchas gracias por habernos prestado estos minutos de atención y que creo que han sido bastante interesantes y que, bueno, ya sabes que tiene Debate a Fondo totalmente abierta para vuestra nueva experiencia. Un abrazo, Chris, muchas gracias. Muchísimas gracias a todos los compañeros de Debate a Fondo y por la posibilidad que nos han dado de que nos conozcan un poquito más a través de esta entrevista. Antes de cerrar definitivamente esta píldora que Enfoque Crítico ha producido con Cristóbal García representando a Canarias Semanal y Juanlu González en la dirección, me cuelo para citar a los compañeros que hacen posible cada Debate a Fondo que produce Enfoque Crítico. Fran López editando, mezclando y encargándose de las redes sociales, Roberto Rivas en redacción y producción, José Manuel Corrales en producción, edición y parte técnica y Doira en ilustración. Gracias en nombre de todos. Y hasta una nueva ocasión.